Mateo 25. Continuamos estudiando este hermoso evangelio, ¿verdad? Donde nos presenta a Jesús como el Rey de Reyes, ¿no? Ese es el propósito de este evangelio, presentarnos que Jesús es el Mesías, el Cristo, el tan esperado Cristo, ¿verdad? De los judíos, que fue rechazado, y eso lo vamos a ver en unos capítulos más adelante. Pero estamos en esa sección donde Jesús está dando un sermón conocido como el Sermón del Monte de los Olivos, ya al final de su ministerio. Anteriormente, el sermón que aparece en Mateo es el Sermón del Monte, se conoce así en el capítulo 7, pero aquí estamos ya en el capítulo 25, ¿ok? Y en ese sermón Jesús está hablando, pues, respondiendo más bien algunas preguntas que los discípulos hacen acerca del fin del tiempo, de su venida, ¿no? Y estamos en esa sección desde el capítulo 24. Y Jesús está explicando, ¿no?, cómo tenemos que, más bien, cómo los judíos, porque esta sección está apuntando a los judíos, es una pregunta para ellos, pero también se aplica a nuestras vidas el día de hoy. ¿Cómo tenemos que estar listos nosotros esperando el regreso de Jesús? ¿Okay? Habla de eso este pasaje. Y hoy vamos a ver la segunda parábola del capítulo 25. La primera, la vimos en el último mensaje, fue la parábola de las 10 vírgenes. Hoy vamos a ver la siguiente parábola en el verso 14, parábola de los talentos. Parábolas muy conocidas, ¿okay? Pero vamos a verlas en su contexto y tratar de entender el mensaje que Dios, que Jesús quería dar a los discípulos y que Dios tiene para nosotros. Así que vamos a orar para dar inicio con la enseñanza, ¿ok? ¿Ya estás ahí? Mateo 25. ¿Ok? ¿Sí? Bueno. Señor, damos gracias en esta tarde. Gracias por la oportunidad que nos das de estar unidos aquí, Señor, con el único fin y propósito de conocerte, adorarte. A eso venimos y agradecemos, Señor, que nos des este tiempo y este espacio, Señor. Como iglesia estamos agradecidos porque tú sabes cuánto necesitamos de ti, de tu palabra, de escucharte, de tener comunión. Y aún nos permites hacer esto entre semanas, Señor. Y te agradecemos eso, Señor. Queremos pedirte por este estudio, Señor, que pues tú nos guíes, Señor, que tu Santo Espíritu, aquel que inspiró estas palabras, Señor, también inspire nuestros corazones en obediencia a ti, Señor, en servicio a ti, en agradarte a ti, Señor. Queremos pedirte que tú nos guíes, que tú transformes nuestras vidas y corazones y nos des entendimiento de lo que está escrito, Señor. Esa es nuestra oración y petición en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, dice así la parábola: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y otro 2 y otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste, recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondió su señor, le dijo: siervo malo y negligente. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y crujir de dientes. Okay, esta parábola, junto con la parábola de las 10 vírgenes, es parte de este discurso que te decía, ¿no? Donde Jesús enseña la importancia de estar listos, preparados para su regreso, ¿ok? Y Jesús habla acerca del reino, ¿no? Como lo vimos en la parábola anterior. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre, el reino de los cielos, ¿no? Este está tratando de ilustrar de qué se trata, ¿ok? Y esta parábola y el hecho de ver que de eso se trata el reino de los cielos nos lleva a reflexionar sobre una gran verdad en este pasaje. Un día el Señor va a regresar, ¿ok? Y vamos a dar cuentas de lo que hayamos hecho. Es lo que Jesús quiere enseñarnos aquí. En el versículo 45 del capítulo 24, vimos que Jesús dijo algo, déjame leerlo. Capítulo 24, verso 45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? Y te decía que de aquí es donde salen estas dos parábolas, porque dice, ¿quién es el siervo fiel y prudente? ¿No? Y veíamos que la parábola de las 10 vírgenes apuntaba a la prudencia. ¿Recuerdas? Si estuviste por acá, hablaba de eso, ¿no? Prudente para también tener lo que necesitas tener, ¿no? Hablaba del aceite, de que no tiene el aceite, y vimos todo eso. Habla de la prudencia, está enfocado en la prudencia, ¿ok? Las vírgenes prudentes, ¿no? Y las vírgenes también insensatas. Y aquí se enfoca en la fidelidad, ¿no? El siervo fiel. Entonces, ya vimos la prudencia, ahora voy a hablar de la fidelidad, dos cosas que son importantes para el regreso. Estar esperando correctamente a Jesús es siendo fiel y prudente. Entonces vamos a ver de qué se trata esto de la fidelidad y Jesús lo ilustra con esta parábola. Empezando la parábola, Jesús dice en el verso 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, otro 2 y otro 1. A cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Lo primero que vemos aquí es algo importante, ¿ok? Es una parábola, trata de ilustrar una verdad, ¿no? Y obviamente en la parábola el dueño representa al Señor, a Cristo, y los siervos representan al pueblo de Dios. No específicamente a los creyentes, el contexto apunta más a los judíos que van aún a quedarse o van a estar o pasar por el tiempo de la gran tribulación, recuerda eso. Pero como te decía, esta advertencia también es para nosotros los cristianos, porque también estamos esperando el regreso del Señor, ¿ok? Y debemos estar viendo cómo lo estamos esperando, porque también pasajes como 2 Corintios 5, 1 Corintios 3, nos habla acerca de recompensas para los creyentes. Nos habla del bema de Cristo, ¿recuerdan? O sea, va a haber una recompensa. Aquel día, cada uno ve cómo se lo edifica, ¿ok? Porque aquel día lo declarará. Entonces, también va a haber eso y tenemos que estar listos nosotros para esto. Entonces, algo que vemos aquí es que el Señor es dueño de todo. ¿Te das cuenta? Porque lo expresa así, el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Esos bienes no son de los siervos. ¿De quién son los bienes? Del dueño, ¿verdad? Del Señor. Entonces, todo lo que somos y tenemos viene de Dios. ¿Ok? Porque muchas veces no consideramos lo que esta parábola quiere enseñarnos porque no nos damos cuenta de que precisamente es así, es real. Todo lo que tenemos el día de hoy proviene de Dios. ¿Ok? Todo lo que tienes. Va a mencionar la palabra talentos. ¿Ok? Y vamos a hablar acerca de eso. Pero va más allá de dinero, ¿ok? Todo lo que tienes, la vida misma, ¿ok? Es un regalo de Dios. Pero es algo de lo que Dios te va a pedir cuentas, ¿ok? Entonces, todo lo que somos y tenemos viene de Dios. Él es el dueño. Nosotros simplemente somos siervos. Nada nos pertenece realmente. Es lo que tenemos que ver. Eso es lo que ilustra esta parábola, ¿ok? Entonces, vemos cómo el Señor les hace un encargo. Pero lo que vemos a continuación, el verso 15, que este encargo es verlo así, personalizado. ¿Okay? Dice, a uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. 3 personas, ¿okay? En particular, ¿no? Y a uno le da 5, a otro 2 y a otro 1. Pero dice que cada uno conforme a qué. Conforme a qué dice, su sabiduría, ¿no? No, sus aptitudes, ¿no? Dice, de acuerdo a su capacidad. ¿Okay? Entonces, lo que vemos aquí es que la distribución de estos talentos es conforme a la capacidad de cada persona, de cada siervo, ¿ok? Y esto no es injusticia, es sabiduría de Dios. Dios es soberano y sabemos eso. Dios conoce tus fuerzas y tus limitaciones. O sea, Dios sabe lo que le da a cada persona, ¿verdad? Y si entendemos eso, realmente podremos descansar mucho y no estar peleándonos con otros, ¿verdad? O envidiando a otros. Debemos estar conformes con lo que tengo que ser fiel con lo que Dios me ha dado. ¿Okay? Entonces, es de acuerdo a su capacidad. Dios sabe, ¿no?, cada una de nuestras capacidades. Él nos conoce perfectamente. ¿Okay? Ahora bien, este talento, como te decía, en el contexto de la parábola, habla de dinero, obviamente. Pero el talento representa cualquier recurso, ¿no?, o habilidad que Dios nos ha dado, ¿no? Todos recibimos algo de parte de Dios, ¿okay? Es algo importante que vemos en esa parábola. No hay ni uno que no haya recibido algo, ¿verdad? 5, 2, 1. Uno recibió menos, pero recibió algo, ¿okay? Entonces, todos recibimos algo de parte de Dios. Dones, talentos, recursos, tiempo, familia, amistades, etcétera, etcétera, trabajo, etcétera. ¿No? Ve pensando en lo que Dios te ha dado, ¿okay? El talento entonces representa eso, cualquier don, habilidad, recurso que Dios te ha dado, ¿okay? Y lo que vemos aquí, te mencionaba, no todos reciben lo mismo, ¿okay? Pero todos reciben algo. Y así es con nosotros. Nadie queda sin responsabilidad delante de Dios. No piensas que, bueno, es que yo pues siento que a mí Dios no me ha dado ningún don, nada así como que llame la atención. Entonces, pues no, o sea, Dios te ha dado algo, ¿me explico? Dios te ha dado algo, por lo cual te va a pedir cuentas, por lo cual tú eres responsable y solo tú eres responsable. No puedes decir, yo estoy fuera de eso. Lo que vemos aquí en la parábola es que Dios te ha dado algo y eres responsable de eso. Y lo segundo que vemos aquí es que Dios no da lo mismo a todos, como veíamos, ¿ok? No da lo mismo a todos, pero sí espera lo mismo de todos. ¿Ok? No da lo mismo, pero sí espera lo mismo. ¿Sabes qué espera? Fidelidad. Lo que estamos hablando en esta parábola, ¿recuerdas? Fidelidad, siervo fiel. Él espera fidelidad. Aunque no tenga lo mismo que otros, Dios te va a pedir lo mismo que a otros. Sé fiel, ¿ok? Dice entonces que le dio a sus siervos estos talentos, dice al final del verso 15, y luego se fue lejos, ¿ok? El hecho de que este dueño, el señor, el amo, se fuera lejos, indicaba que habría tiempo suficiente para poner a prueba precisamente la fidelidad de los siervos, ¿ok? En muchas parábolas, aunque hemos visto aquí en esta sección, habla del padre de familia que se va lejos, del dueño que se va lejos, ¿no? Y hace referencia a eso, ¿ok? El hecho de que esté lejos no quiere decir que ya se olvidó, como dice Pedro, sino pone a prueba realmente nuestra fidelidad. ¿Cómo estamos viviendo para Dios el día de hoy nosotros? ¿Ok? Ahora, los talentos, el talento en el tiempo bíblico, en ese momento, apuntando al recurso económico, porque habla de dinero, realmente era mucho dinero, porque el talento no era una moneda, era un peso. ¿Ok? Era un peso, y en ese momento, los talentos, cuando se trataba de un recurso económico, o bien era plata o era oro. Entonces, lo que está diciendo aquí es que Dios está dando, aunque a uno le da 5, otro le da 2, otro le da 1, le está dando muchísimo, ¿ok? Le está dando muchísimo. ¿Por qué? Porque Dios nunca da poco, ¿ok? Tú puedes pensar, no, es que a mí no me tocó mucho. No, te tocó mucho, ¿ok? Todo lo que Él da es valioso para Él. Y tenemos que verlo de esa manera. Vamos a ver qué sucede entonces. Vamos a ver cómo responden los siervos, la responsabilidad de los siervos. Verso 16. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Te das cuenta, habla de dinero, ¿no? Por eso te decía que en la parábola está hablando de recursos económicos, pero en un sentido tiene el sentido de que sea cualquier recurso que hemos recibido de Dios, ¿no? Entonces, los 2 primeros siervos son los siervos diligentes, ¿okay? Hicieron bien su trabajo. Dice que estos 2 primeros siervos invirtieron y duplicaron, ¿verdad? Lo que recibieron realmente, ¿no? El que dio 5 ganó 5 talentos. El que recibió 2, ganó 2 talentos. Entonces, lo que vemos aquí es que estos siervos fieles trabajan, ¿ok? Trabajan diligentemente. Usan lo que reciben para el bien del reino y producen más. Y es así como Dios espera que nosotros respondamos a lo que Él nos ha dado. Que lo usemos, ¿ok? Que no lo dejemos ahí guardado. O esperando a ver en qué momento a Dios se le ocurre. No, ya se le ocurrió. ¿A qué no se le ocurre es a ti? ¿Verdad? Dios ya te lo dio. Entonces se trata de ser diligentes. La fidelidad se demuestra con acción, ¿ok? No solo con buenas intenciones. No, es que yo sí quería. Es que, no, o sea, tienes que hacerlo, ¿ok? Porque lo que vemos aquí es que la fidelidad no es pasiva. ¿Sí lo ves? Eso fue lo que hizo el tercer siervo. Y no fue fiel. Fue pasivo. La fidelidad es activa. Requiere acción, requiere compromiso. Aceptar el compromiso con Dios. Entonces, estos dos siervos, los primeros, son fieles. Algo importante, ellos no compitieron entre ellos. ¿Te das cuenta? No fue a ver quién ganó más. Cada uno fue fiel con lo que tenía. Y se trata de eso. Es un error vivir comparándonos con los demás. Y más cuando conocemos a Dios y estamos sirviendo a Dios. Dios no te pedirá cuentas de lo que no te dio, sino de lo que sí te dio. ¿Sí se dan cuenta de eso? Que a veces estamos viendo que por qué yo tengo, que por qué no tiene, que por qué yo sí tengo, que el otro no tiene, que yo no tengo, que sí. Y sé fiel con lo que Dios te dio. Ya lo vimos. De acuerdo a tu capacidad. ¿Ok? O sea, lo puedes hacer. Entonces, es un error estarnos comparando con los demás. Estos dos primeros siervos fueron fieles. Y no se compararon. Estuvieron trabajando fielmente al Señor. Pero al final vemos que uno de ellos fue negligente. ¿Verdad? El que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Muy interesante, deja muy claro, ¿de quién es el dinero? De su señor, ¿verdad? No es de él. ¿Se dan cuenta? Este siervo enterró el talento. Es cierto, no lo malgastó, simplemente no lo usó, ¿verdad? Y a veces pensamos que podemos ser así. Dios me dio esto, pero no te preocupes, lo tengo bien guardado, no lo perdí. Bueno, aquí no funciona así, ¿ok? Esta, como te decía, pasividad fue una falta realmente de interés, fue una falta de amor, fue una falta de respeto por su Señor. Y así es como muchos viven el día de hoy delante de Dios. No, lo que Dios me dio no lo uso, pero lo tengo guardado, no lo voy a perder. No, pero no amas a Dios realmente. No tienes interés, no tienes respeto por Dios. Porque Dios no nos llamó a enterrar dones, sino a multiplicarlos, lo que vemos aquí. ¿Sí lo ven? Es lo que Dios está reconociendo. Enterrar lo que Dios nos dio es desperdiciar una oportunidad. Y lo vamos a hacer al final, una oportunidad eterna. ¿Ok? O sea, lo que hagamos aquí va a tener consecuencias en la eternidad. Eso es lo que a veces no consideramos. Todo lo que hagamos aquí en esta vida tiene consecuencias en lo eterno. Y esta parábola nos enseña eso. Vamos a ver entonces qué sucede cuando viene el Señor. Verso 19. Viene la recompensa y el juicio. Después de mucho tiempo, o sea, pasó mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos. Y arregló cuenta con ellos. Entonces, viene el Señor y eso nos enseña algo. Cristo va a regresar, ¿verdad? Cristo va a regresar. Y todos daremos cuentas a Dios de lo que hayamos hecho. ¿Ok? Aún los creyentes, como te decía. 2 Corintios 5:10. ¿Verdad? Todos nos vamos a comparecer delante del tribunal de Cristo. Vamos a dar cuenta de lo que hemos hecho, sea bueno o sea malo. aún como cristianos, sí vamos a llegar. No va a ser juzgado el pecado, ya fue juzgado en la cruz el pecado, pero sí lo que ya hemos hecho para Cristo. Más conociéndolo a Él. Entonces, Cristo va a regresar, así como muestra esta parábola. No sabemos cuándo, pero sí sabemos que va a venir, ¿ok? Entonces, lo que hacemos hoy importa en la eternidad. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Vamos a dar cuentas a Dios. Y entonces empieza el verso 20. Vamos a ver la recompensa a los siervos fieles. Y llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también al que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo: bien, buen siervo, ¿y qué cosa? Y fiel, ¿sobre poco has sido qué? Fiel, ¿te das cuenta? Fidelidad. Sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y aquí vemos las recompensas, ¿ok? Sobre poco has sido fiel, dice, son las palabras de su Señor, ¿no? Sobre poco has sido fiel. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa ser fiel en lo poco? Significa ser responsable con lo que Dios nos ha dado. Desde el principio, Dios, todo lo que tenemos, Dios nos lo ha dado. ¿Ok? Decía, porque tenemos que empezar desde ahí. Porque a veces no somos fieles porque ni siquiera nos damos cuenta que todo viene de Dios. Cada creyente sabe eso y debe conocerlo y entender. Todo lo que tengo el día de hoy, a cargo, lo que está en mis manos, Dios me lo ha dado. Y voy a dar cuentas de eso. Entonces, sé responsable con lo que Dios te ha dado. Aunque parezca pequeño, ¿okay? Aunque parezca poco. Significa ser fiel en lo poco, es aprovechar bien lo que Dios ha puesto en tus manos. Sea mucho o sea poco. ¿Ok? Ser fiel en lo poco puede significar cosas como cumplir con diligencia, incluso tareas pequeñas. Ser diligente en el cumplimiento de tareas aparentemente insignificantes. ¿Cómo qué cosas? Cuida bien de tu familia. Aunque parezcan cosas cotidianas, sé fiel en eso. Papás, esposos, cuidar, preocuparse por sus casas, por sus familias, estar al pendiente, el llamado que Dios te ha dado. Mujeres, quedarte en casa, a criar a tus hijos. Para el mundo eso es insignificante, es poco, ¿verdad? Hasta repulsivo, pero para Dios es importante, ¿verdad? ¿Sí te has dado cuenta de eso? El mundo menosprecia eso, pequeñeces. Pero para Dios es algo muy importante. Es algo con lo que la mujer batalla el día de hoy mucho. Pero dice Dios, sé fiel en lo poco. Sé fiel en eso que Dios te ha puesto a hacer. Administra bien lo que te ha sido dado. Sin quejas. Aún sin quejarte por lo que no tienes, ¿no? Eso es ser fiel en lo poco. Si trabajas en algo humilde, hazlo con excelencia. Sé puntual, sé responsable en tu trabajo, en tus estudios, en tu escuela. Eso es ser fiel en lo poco. Dios te lo ha dado. Sé fiel en eso. A veces menospreciamos lo que Dios nos da. Es que si yo tuviera este otro puesto, es que si yo trabajara aquí, Dios dice, sé fiel en lo poco. ¿Verdad? ¿Sí se dan cuenta? El día de hoy como creyentes y ya llegando a este punto, ¿sabes el trabajo? El trabajo no te da de comer. ¿Quién te da de comer? Es Dios. El trabajo es un recurso, es una herramienta que Dios te da, sí, para proveer en tu hogar, pero también para que seas fiel en lo poco. Recuerda eso. ¿Ok? Sé fiel en lo poco. No te gastes añorando un puesto mejor, un mejor sueldo, un mejor salario. Sé fiel en lo poco. ¿Ok? Ser fiel en lo poco significa también actuar con integridad, con compromiso, aunque nadie te vea, ¿verdad? En tu trabajo. Sé fiel en lo que te piden. La Biblia dice, no sirvas al ojo, sirve a Dios, ¿recuerdas? Si tienes poco tiempo o recursos, úsalos bien, úsalos correctamente. Administra con sabiduría tus finanzas. Aunque no tengas mucho, sé fiel en lo poco. Si estás empezando en tu caminar con el Señor, en tu fe, sé constante en lo básico, sé fiel en lo poco, en la oración, en la lectura, en la obediencia a su palabra, sé fiel en lo poco. ¿Ok? Sirve en tu iglesia. Sé fiel en lo poco. A veces hasta se menosprecia eso, el servicio en la iglesia. Sé fiel en lo poco. Aunque la tarea no sea visible, sé fiel en lo poco. ¿Verdad? Eso es lo que Jesús está reconociendo aquí. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, ¿verdad? Y sobre poco hace referencia a lo que hacemos aquí en la tierra. Qué interesante, ¿no? En el contexto, hace referencia a eso. Todo lo que puedo hacer aquí en la tierra es poco, a comparación de la eternidad. Pero que te decía, tiene que ver lo que hagas aquí con lo eterno. Porque dice, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Entonces, la constancia en esas pequeñas tareas que Dios te ha encomendado es lo que Él va a reconocer y un día va a promover en la eternidad. ¿Has sido fiel? En lo mucho te pondré. Y está hablando de entrar al reino. No necesariamente aquí, está diciendo allá, ¿te das cuenta? Entonces es importante que seamos fieles a Dios, ¿ok? Dos cosas que vemos aquí. La fidelidad en lo poco demuestra carácter. Tiene que ver con eso, ¿ok? La manera en que una persona maneja cosas pequeñas revela si puede ser confiada con cosas más grandes. Es lo que nos enseña aquí. En otras palabras, Dios usa lo poco como prueba de carácter y compromiso. Si una persona no es fiel en lo poco, pues no será fiel en lo mucho. ¿Estás de acuerdo? Entonces eso muestra un carácter. No menosprecies las pequeñeces. Valora lo que Dios te ha dado. Y número dos, Dios recompensa la fidelidad, no el éxito humano. ¿Verdad? Dios recompensa la fidelidad, no el éxito del hombre. Vemos que ambos siervos fueron fieles y reciben la misma recompensa. ¿Te diste cuenta de eso? Aunque uno produjo 100 talentos y el otro 2, la recompensa fue la misma. Y eso nos enseña que lo que Dios valora no es la cantidad del resultado, sino, ¿qué cosa, familia? ¿Qué cosa valora Dios? ¿Ya te quedó claro? La fidelidad. No dijo, tú 5, pues te voy a dar más. Tú 2, pues menos. No. Buen siervo y fiel, entra. ¿Sí se dan cuenta? A Dios no le impresiona ni siquiera nuestro talento, Él te lo dio. A Dios no le impresiona cuánto. Él le impresiona un corazón que está rendido, sirviéndole con fidelidad. Eso es lo que Dios valora. Es lo que vemos aquí. Ser fiel en lo poco es servir con diligencia, con integridad y constancia. Eso es ser fiel en lo poco. Confiando en que Dios traerá la bendición y la recompensa. No el hombre. Servimos a Cristo, ¿no? ¿Sí o no? No será solo la iglesia, tu vida diaria. Estás sirviendo al Señor. Y Dios lo ve. Dios lo ve. La fidelidad no siempre será reconocida por el mundo, pero sí es apreciada y valorada por Dios. Sé fiel. Un par de veces me han preguntado como qué consejo puedo darle a alguien que anhela el ministerio, ¿no? Que está entrando al ministerio. Yo siempre les he dicho esto porque si lo aprendí, sé fiel. Eso, sé fiel. Dios no te pide otra cosa. Dios sabe hasta dónde está tu capacidad. Por eso vemos los talentos. A unos 5, otros 2, otro 1. ¿Verdad? Como te decía. Pero a cada uno se le pide lo mismo. Sé fiel. Es algo muy, muy importante. 1 Timoteo 4, verso 1, Pablo dice, se requiere, empieza a hablar que tengan a los hombres como administradores de los misterios de Dios. Pero dice el verso 2, pero se requiere esto, que cada administrador sea hallado fiel. ¿Okay? Es algo que lo vas a encontrar claramente en la palabra. Fidelidad. Dios no te pide más que eso. Sé fiel en lo que Él te ha dado. ¿Okay? Y como te decía al principio, ahí entramos todo. Nadie se queda fuera. Todos hemos recibido algo de Dios, con lo cual tenemos que darle cuentas. Entonces, Dios no está buscando, como te mencionaba, resultados espectaculares. Busca fidelidad. Una fidelidad que es cultivada con obediencia y diligencia. Es lo que vemos en estos dos hombres, ¿no? Es así de sencillo. Imagínate que Dios te da una semilla, ¿no? O sea, Él no espera que tengas un bosque el día de mañana. ¿Estás de acuerdo? Pero lo que Él espera es que tú plantes y riegues cada día esa semilla. Sé fiel en lo poco. A eso se refiere. Entonces, la fidelidad aquí nos prepara precisamente para responsabilidades, como vemos aquí, eternas. La fidelidad en lo poco prepara el camino para mayores bendiciones y responsabilidades delante de Dios. Una de ellas, y me encanta lo que dice al final. Bien, buen siervo y fiel. Lo está calificando. Bueno y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Ve lo que dice. Entra, ¿en dónde? En el gozo de tu Señor. No es en tu gozo. ¿De quién es el gozo? De Cristo, de Jesús. Él está gozoso. Y dice, entra a este gozo. Una de esas bendiciones es compartir el gozo de Cristo. ¿Verdad? Ser fiel a veces cuesta trabajo. ¿Verdad? A veces te trae problemas. Incomodidades, molestias. Pero al final va a haber un gozo. Es lo que dice. O sea, hay una recompensa enorme. ¿Ok? ¿Sí o no? ¿No quieres eso? ¿No? Está bien. Yo sí. Yo sí. Y yo sé que quizás no sea el mejor, pero trato de ser fiel a Dios. ¿Y fallo? Sí, sí fallo. Pero lo que busco es eso. Un día poder escuchar de la boca de mi Señor decir, bien, buen siervo y fiel. Entra al gozo de tu Señor. Yo quiero estar ahí en ese gozo. Vamos a ver qué pasa con el otro hombre, el otro siervo, el tercero. Verso 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres un hombre duro, que siegas donde no sembraste, recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui, escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Fuerte, ¿no? Para empezar, este hombre llega con excusas. Excusas aún sin fundamento. Dice que llegando también, le dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. O sea, eres duro y aparte abusas. O sea, eres malo. ¿Te das cuenta? Donde no sembraste vienes y recoges. O sea, el siervo está acusando a su Señor de ser duro y cruel. Él tiene una imagen distorsionada de su Señor. ¿Qué quiere decir esto? No lo conoce. Y me atrevo a decir que al igual que muchos cristianos el día de hoy, no conocen al Señor. Creo que la principal causa de la negligencia de este hombre fue esta, no conocer al Señor. Necesitas conocer a tu Señor. Necesitas conocer que Él no es duro, ¿verdad? Es paciente, que Él no es cruel, es misericordioso y te ama Y nos ama tanto que nos está confiando cosas, ¿te das cuenta? No quiere decir que Dios confía en nosotros. Dios no necesita fe, ¿me explico? Él no necesita confiar en ti o en mí. Mucha gente se clava con eso y Dios tiene fe en ti. Eso es una gran mentira. Dios no necesita fe, Él sabe todas las cosas. ¿Estás de acuerdo? Él sabe que la vas a regar también. Pero el hecho de que Él nos dé algo para dar cuentas es importante. ¿Ok? Y lo vemos aquí. Necesitas conocer al Señor. Necesitas conocer que Él es bueno y que te ama. Porque eso es una gran motivación para que tú puedas ser diligente y un fiel siervo suyo. ¿Estás de acuerdo? Creo que el primer error de este hombre fue este, no conocer al Señor. Tener una imagen distorsionada del Señor. Por eso dice el verso 25, por lo cual tuve miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Yo veo esto como, o sea, un miedo, ¿cómo decirlo? Miedo disfrazado de respeto. Como que lo respeta, pero realmente no lo está respetando. Okay, yo lo acusó de ser duro y cruel. Por lo tanto, el temor no puede justificar la infidelidad. Okay. No puede decir, no, es que yo temo a Dios. Y espérame, lo vimos hace unas semanas. Hay un temor reverente a Dios. Okay. Un temor reverente que te lleva a obedecer y a ser fiel a Dios. Un temor reverente que muestra respeto y amor al Señor. Pero este es un temor que está disfrazado de ese respeto, pero no es un respeto a Dios. Ya lo vimos, lo acusó. ¿Ok? Entonces, es una excusa que no funciona aquí, no sirve. El temor nunca va a justificar la infidelidad. Y de eso hablamos el domingo pasado, ¿verdad? ¿Estuviste por acá? Primera de Juan 4. Veamos eso. El perfecto amor echa fuera el temor, ¿recuerdas? Porque el que teme, lleva en sí castigo. O sea, realmente hay temor, no ha conocido el amor. O sea, tiene, como te decía, una imagen distorsionada del Señor. Porque el perfecto amor, el conocerte amado por Dios, saber que te ha amado de esa manera, ya no te va a dar temor en el día del juicio, al contrario. ¿Pero por qué? Porque vas a ser fiel, porque ese amor te va a mover a ser fiel. Entonces este hombre da sus excusas, tuve miedo, sabía que eres duro, pero en ese momento las excusas ya no sirven y así va a ser. No vas a poder llegar delante del Señor ese día y decir, pues es que Señor, no sabía, o Señor, sí tuve miedo, o Señor, no hay excusas, no va a haber excusas. En ese momento no las va a haber. Verso 26. Vamos a ver la respuesta del Señor. Respondiendo, su Señor le dijo, siervo malo y negligente. Lo opuesto. Bueno y fiel, dice, malo y negligente. ¿Ok? ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el llor y crujir de dientes. Este siervo, no, como te decía, no robó, no malgastó. Simplemente enterró el talento. Pero fue suficiente eso para que su señor lo llamara siervo malo y negligente. O sea, no creas que va a ser una excusa decir, no, pero mira, lo que me diste, no lo usé, pero está intacto. Eso es ser malo y negligente delante de Dios. ¿Sí lo ven? Es lo que nos dice ahí. Y le dice, ¿sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí? Al repetir esas palabras del siervo en contra suya, el Señor no estaba aceptando que fueran ciertas. Simplemente está usando sus propias palabras para condenarlo. Si el siervo creía que su señor era como lo había descrito, entonces tenía más razón para ser diligente y fiel. ¿No es así? Entonces, su acusación contra su señor, incluso si fuera cierta, no justifica su negligencia. Pues decía, no haber excusas, no haber forma de decir, Señor, es que esto, es que el otro. Como creyentes, sabemos eso, un día vamos a dar cuentas de lo que hayamos hecho. Por tanto, verso 27, debes haber dado mi dinero a los banqueros. Y al venir yo había recibido lo que es mío con los intereses. Es interesante que habla de esto, los banqueros, ¿a qué se refiere, no? Creo que sugiere que si no podemos usar nuestras posesiones, los recursos que Dios nos ha dado para servir al Señor, debemos darlos a otros que sí puedan hacerlo. Y creo que es donde la iglesia toma lugar. Por lo menos es como el cuerpo de Cristo. Porque la iglesia es un lugar donde podemos apoyarnos mutuamente. ¿Verdad? Cuando uno de nosotros es fuerte, puede ayudar a aquellos que son débiles. Y cuando todos trabajamos juntos, podemos ayudar a los más pequeños, a los débiles, a crecer y fortalecerse. Y eso es la iglesia. La iglesia es el lugar donde Dios provee y capacita también. ¿Para qué? Para que podamos usar los recursos que Dios nos ha dado. En todos los sentidos. No solo a servir aquí, sino a ser entrenados, discipulados. Entender eso. Esto que Dios me está dando, yo tengo que ser fiel. Cada discipulado, cada tema, cada estudio del discipulado nos está llevando a caminar con Jesús, a amar más a Cristo y a ser fieles en lo que Él nos ha dado. Por tanto, el no discipularte es negligencia. ¿Se dan cuenta? Se los he dicho muchísimas veces. El discipulado no es un requisito, es una necesidad para cada creyente. Porque Jesús, lo vimos el domingo, no llamó a ser creyentes, llamó a ser discípulos en todas las naciones, ¿recuerdas? Lo que Cristo quiere son discípulos, seguidores. No vas a poder ser fiel al Señor si primeramente no estás siguiendo a Cristo, si no eres un discípulo de Jesús. La iglesia provee de eso, creo que es el sentido de esto. Si tú no puedes, busca la ayuda, hay otros que pueden ayudarte. Ahora, otras dos cosas que veo aquí. Número uno, el problema no es tener poco. Tú dices, es que solo tenía uno. El otro dieron cinco, era más fácil invertir cinco que uno. No, el problema no es tener poco, sino no hacer nada con eso. ¿Ok? Mira, cuando tú pones en práctica o activas lo que Dios te ha dado, no va a haber pérdida. ¿Ok? La pérdida está en estar pasivos. Si tú activas lo que Dios te ha dado, lo que sea, vas a fallar, sí, pero siempre va a haber ganancia delante de Dios. ¿Por qué? Recuerda lo que Dios va a reconocer que es fidelidad, ¿verdad? No cuánto hiciste, ¿ok? Aunque tenía algo este hombre, no hizo nada. Y no hacer nada con lo que Dios te dio no es neutral, es infidelidad, es negligencia, como vemos aquí. Y dos, lo que te decía, no se trata de cuánto tienes, sino de qué haces con lo que tienes. ¿Qué estás haciendo con lo que tienes? Ve el resultado, la condena, es fuerte. Verso 28, quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. O sea, quítele eso y déselo al que tiene. Este siervo pensó que al actuar de esa manera no habría pérdida, pero al final la pérdida fue lo peor. ¿Verdad? O sea, esa pérdida fue peor. No solo, o sea, se le fue quitado y se le dio al que tiene. Dice, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Ese sentido. O sea, él tenía 10, ¿no? O sea, le dio 5, lo multiplicó a 5, tenía 10 y recibió 1, 11. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Nuevamente, Dios no recompensa la cantidad, sino la fidelidad. Lo que vemos aquí. Verso 30. Y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro, el crujir de dientes. Qué triste ser llamado así. Siervo malo, siervo negligente, siervo inútil. Créeme, no quieres oír esas palabras de Jesús. Pero así será. Echen en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Este siervo perdió la oportunidad y aún el lugar en el reino de los cielos. Eso es lo más lamentable. El sentido del lloro y crujir de dientes, hablando de un lugar donde no va a estar el gozo del Señor, obviamente. Hay consecuencias eternas por cómo estamos viendo en este mundo, ¿se dan cuenta? Es lo que estas dos parábolas nos enseñan. Tenemos que vivir sabiamente en este mundo. Tenemos que entender quiénes somos delante de Dios, conocer al Señor y vivir de acuerdo a ese conocimiento. Este juicio es severo, como veíamos, es duro, pero este juicio severo refleja la seriedad de una responsabilidad nuestra. ¿Sí te das cuenta de eso? O sea, si el juicio es tan severo, pues cuánto más debe ser nuestra responsabilidad delante de Dios. No hacer nada es una forma de infidelidad, como veíamos. No usar lo que Dios te dio es un pecado realmente. No se trata solo de no hacer cosas malas, sino de no hacer lo bueno. Fue lo que dijo Santiago, ¿no? Déjame citarlo. Santiago 4:17 dice, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago 4:17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Esta parábola entonces nos confronta con una verdad. Lo que hacemos con lo que Dios nos da, sí importa. Todos vamos a dar cuentas a Dios por cómo administramos lo que Él nos dio. Entonces, ¿con quién te identificas el día de hoy? ¿Siervo fiel o negligente? ¿Qué es aquello que estás dejando de hacer? Aún por temor. Temor al fracaso. Temor al que dirán. O simplemente sintiéndote incapaz. No hay excusa, recuérdalo. ¿Cómo puedo ser fiel a Dios? ¿Cómo puedo entonces empezar a ser fiel a Dios? Creo que hay 6 cosas que vimos. Lo primero, reconoce esto, que todo proviene de Dios. Número 1, recuerda eso. Todo lo que tienes, tu vida, dones, salud, tiempo, recursos, Dios te lo está dando. Es un regalo de Dios. Pero debe haber cuentas de eso. ¿Okay? Número 2, sé diligente. Sé activo con lo que Dios te ha dado. No necesitas tener 5 talentos. Usa lo que tienes. A lo mejor tienes 1, sé fiel en eso. A lo mejor solamente tienes un pequeñito que cuidar. Sé fiel en eso. A lo mejor lo que tienes que hacer es pasar tus exámenes bien. Sé fiel en eso. ¿Me explico? Número 3, no vivas comparándote con otros. Recuerda, eso no sirve. Dios no exige resultados iguales, sino fidelidad individual. Sé fiel. Ocúpate en ser fiel solamente. 4, deja de poner excusas. Si te encantan las excusas, déjalas a un lado, no sirven delante de Dios. La fe verdadera se demuestra en obediencia, no en excusas. Número 5, las cosas pequeñas son importantes. Aunque no lo sean para este mundo, para Dios son importantes. Lo poco, recuérdalo. La forma en que tú manejas lo poco determina si Dios puede confiarte lo mucho. Es lo que vemos aquí. Sé fiel. Y por último, número 6. Cristo viene pronto. Vive la luz de eso. Vive la luz de la eternidad. El Señor lo verá, va a regresar y su recompensa es segura. Sé fiel. ¿Ok? Conclusión, la parábola de los talentos nos recuerda que debemos ser fieles a Dios y usar los dones que nos ha dado de esa forma, fielmente. Solo eso. Todos tenemos algo que Dios nos ha dado. habilidades, recursos, oportunidades, tiempo. Pues la pregunta no es qué tienes, sino qué estás haciendo con lo que tienes. ¿Ok? La fidelidad no se mide por éxito externo, sino por esa obediencia constante al Señor, a su palabra. Y con esa parábola Jesús no está enseñando principios administrativos. Él quiere que veamos que nuestra vida hoy tiene consecuencias eternas. Cada decisión, cada acción, cada día cuenta delante de Dios. Dios no está buscando siervos perfectos, sino fieles. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a encontrar cuando regrese en tu vida? ¿Una vida enterrada? ¿Enterrada en miedo, en comodidad? ¿O una vida que realmente está rendida a su voluntad? Y si tal vez hoy necesitas dejar de enterrar tus talentos y comenzar a usarlos para Dios. Y hoy puede ser ese día para empezar a ser un siervo fiel. Piensa eso, ¿qué talento necesitas comenzar a usar hoy? O sea, ¿hay algo que has estado enterrando por temor? ¿Por inseguridad? Pide al Espíritu Santo, dirección, valentía, diligencia, que te muestre eso. No importa cuánto tengas, lo que importa es que lo estés usando para la gloria de Dios. Como vimos aquí, para cuando Él regrese, realmente podamos oír de su boca esas palabras: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Entonces quisiera terminar orando y pidiéndose al Señor, ¿ok? Señor, damos gracias por palabra, por todo lo que tú nos has dado, Señor. Yo te ruego que precisamente eso traigas a nuestra mente en esta tarde, en esta noche, Señor. Recuérdanos aquellas cosas, no importa qué tan pocas puedan parecer, son importantes. Recuérdanos aquello que tú nos has dado, de lo cual vamos a dar cuenta, Señor. Cada recurso, cada don, cada talento, Señor. Nuestra familia, nuestro trabajo, nuestros estudios. Señor, ayúdanos a ser fieles. Gracias porque este mundo hace lo contrario. Este mundo, Señor, lo que está buscando es cantidad. El resultado es en cantidad, no necesariamente fidelidad, Señor. Y hay cosas que nosotros no podemos dar, otros sí, nosotros no. Pero lo que vemos aquí es que al final tú vas a pedir solo una cosa: fidelidad. Y todos podemos dar eso. Ayúdanos, Señor, a ser fieles. Ayúdanos a dejar a un lado las excusas, Señor. Nos estás mostrando que no va a funcionar eso, no va a servir. Al final no, eso no va a servir. Necesitamos comenzar el día de hoy, Señor. Recuérdanos, Señor, aquello que tú nos has dado, que es importante para ti. Aunque para este mundo no valga, lo que es importante para ti, recuérdanos eso, ayúdanos a ser fieles en todo, diligentes. Hombres y mujeres comprometidos con la verdad, con tu palabra, caminando en fidelidad delante de ti, Señor. Al final lo que queremos escuchar es eso: bien, buen siervo y fiel, entra el gozo de tu Señor. Son las palabras, Señor, queremos escuchar. Tú necesitamos ser fieles aquí en esta tierra, Señor. Por favor, Señor, llénanos de tu Espíritu Santo. Llénanos de tu Espíritu, Señor, para que tu Espíritu pueda redarguir nuestro corazón, pueda reprendernos y nos dé entendimiento, Señor, de lo que tú nos estás pidiendo el día de hoy, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, aún por advertirnos esto, lo necesitamos. Gracias, Señor. No podemos hacer otra cosa más que encomendarnos a ti y pedir eso, Señor. Ayúdanos a ser fieles. Por favor, Padre, te lo suplicamos. En el nombre de Jesús. Amén.